10. El metrónomo marca el tiempo de la música. El ritmo cardíaco marca la velocidad del deportista. Ellos lo hicieron solo uno. Deportistas que fueron músicos, músicos que fueron deportistas. Lo que escuchan de fondo, a lo mejor conocen el tema, se llama Territorial Pissing de Nirvana, pero no es Kurt Cobain el que canta. El que canta es un deportista o ex deportista, y ahora vamos a conocer lo que les comentaba recién, esta relación que tenemos con la música y el deporte. El señor Gonzalo Sendón y Fede Maguad, aprovecho para saludarlos en vivo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, aprovecho y los saludo a Aureliano, Cookie, Raúl, el operador, un crack. Sí. Y le doy el paso a Fede. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, tranquilo? Pero muy tranquilo. Nos sentimos pleno. Claro que sí. De empezar el primer programa es un placer enorme. Quiero saber quién es el que canta. John McEnroe, para la gente tenista de la década del 80, número uno del mundo, como así lo fue el representativo. En una época llamativa del tenis zurdo, nació en Alemania, pero nacionalizado estadounidense el hombre. Nació en el año 1956, un 16 de febrero, ganador como pocos en el mundo del tenis. Duelo particular con el ámbito argentino, una época donde fue ícono nacional, uno de los más grandes del tenis justamente argentino. Hablamos de Guillermo Vilas, duelo contemporáneo, decíamos número uno del mundo. Los años, para remarcar y hacer refresca la memoria de la gente que por ahí no lo tiene tan llamativo o agendado a este muchacho John McEnroe, en la década del 80, precisamente en el año 81 y 84 como número uno del mundo, 77 títulos, algo pensado, solamente Roger Federer puede alcanzar esa línea de títulos. 7 Grand Slam, hablamos de 3 Australia, 3 US Open y un Roland Garros. Difícil se le hizo ganar Wimbledon a John McEnroe. Y en el año 92 deja la carrera, pero se liga a otro nivel, que un poco lo que veníamos a remarcar en esta pequeña introducción. Cómo se une el rock y el deporte dentro de justamente una vida totalmente paralela. Y tuvo 77 títulos que solo Roger Federer pudo superarlo. Sí, sí. Federer es contemporáneo, quiero decir, estuvo... Y sigue jugando. Y sigue jugando, claro, y tiene esa ventaja de que sigue jugando. Tuvo que pasar 30 años, 25, para que alguien lo pueda superar. Sí, sí, sí. Superlativo en la vida de John McEnroe. Una carrera lujosa, muchas aristas positivas dentro del triunfo para él como ícono principal. La victoria... Siempre siendo en alelo, en el 92 se retira y se dedica a un ámbito totalmente llamativo como es el rock. McEnroe se retira, como todo deportista, no, al principio no sabe qué hacer, ¿viste? Lo más fácil era ser entrenador de tenis, no sé, le hago el coaching a algún jugador de la actualidad, pero no, John eligió la música. Y vamos a decirle a la gente que McEnroe es un tipo muy especial. Yo lo definiría como el Jimi Hendrix del tenis. Tiene en común, como Jimi rompía guitarras, John McEnroe era un tipo muy rebelde y muy sancionado en las canchas de tenis porque rompía raquetas, discutía con el jefe del juez de silla y mucho problema, muy rebelde, era un rockstar en la cancha. Y bueno, y así como en el 92 empieza a incursionar en la música, como ayuda tiene a sus amigos, nada menos y nada más que a Eddie Van Halen y a Eric Clapton. Pavada de profesores, digo, ¿no? Claro, totalmente. Chiquitos amigos. Claramente le gusta la música. ¿No hay un registro, una grabación de algún disco? Tuvo, digamos, que haya salido, que haya emergido y sido popular, no. Pero él empezó con la banda... De John Smith, su primera banda, que duró 2 años, donde recorrió parte de Norteamérica tocando por bares, no cosas tan lujosas, tan grandiosas. Empezó como uno de abajo, digamos. Y luego llega un productor que le ofrece grabar un álbum y hacer una gira por Europa. A mi humilde juicio, creo que más por la persona que y por la personalidad de John McEnroe que por, digamos, su beta musical. ¿Y qué ocurre aquí? Cuando le ofrecen hacer el álbum y la gira, agarra a sus músicos, los echa y trae músicos nuevos. Es algo que puede hacer John McEnroe. Yo te voy a dar un buen argumento. por favor. Es tenista, la cabeza del tenista es muy individual. Es muy individual. Entonces, así se maneja en la vida. Y esa que sigue, donde borró a sus compañeros y empieza a hacer casting, a traer gente que estuvieron trabajando con los Rolling Stones, con Led Zeppelin. Pavada de gente trae. Sí, no. O sea, trabajó con gente, ha tocado con gente grosa, tuvo a maestros grosos, ha sido un groso en el tenis. Cierra por todos lados, ¿no? Cierra por todos lados. Pero no es tan así. Era un tipo muy obsesivo, él quería vivir de la música, pero llegó en 1997, donde se ve que un poco influenciado por su mujer, Patti Smith, que también es cantante, tuvo que dejarlo. Tuvo que dejar la música y él mismo reconoció que no podía salvar su vida desde la música. Y después de ahí empezó a grabar clips, ciertos temas con una banda norteamericana de grab. Uh-huh. Y él es un fan reconocido de los Red Hot Chili Peppers, de Metallica y Nirvana. ¿Qué personaje el muchacho, no? Un personaje bastante llamativo y muy particular, como lo contaba Gonzalo. Tiene las dos campanas, tanto la del rock. Y su vida tan particular, justamente, valga la redundancia en esto, y en el tenis siendo único y referente para el mundo tenístico de Estados Unidos y a la vez nacional, porque acá se admiraba mucho el tenis que empleaba John McEnroe. Y los duelos contra Vilas, claro está, lo miraba la gran mayoría del país. Era el Boca River. Era un Boca River, si se puede decir. ¿Lo llevamos a La Plata? ¿Un estudiante de gimnasia? Cambaceres, San Carlos. Bueno, incluso desde lo musical, que ahí perdemos como país. Vilas también fue músico, digo, ha sacado para eso. Me estás adelantando, sí, me perdón, estás adelantando perdón. Un poquito, pero bien, ya me vas vendiendo, Guillermo. Por favor, esta relación que haces con lo argentino, con Vilas. Lo vamos a tener a Guillermo, ¿no? Sí. Ya lo adelantamos. ¿Se podrán no escuchar? No, sí, lo escuchémonos también, a ver qué lo que fue si lo que lo escuchamos hizo. A McEnroe, no, quédate tranquilo que podemos escuchar a Vilas. Me gusta, ¿te gustó? Sí. Muy criticado por la prensa igual. Y para él le falta un poquito de algo más vocal. Pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que hay. El pasto para las vacas. Me gustaría poder escuchar una versión que hizo de un tema de Green Day. Se llama Basket Case, que yo diría que es la más conocida de Green Day, ¿no? Dale nomás.